Luces, cámara, sonido, acción. RCR presenta Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a otro fin de semana. ¿Cómo estás, Yohami? Muy bien, Rafael, aquí hablándoles nuevamente de todo lo del séptimo arte nacional e internacional, porque estamos en Cinema Dial. ¿Dónde escuchas? Lo que vas a ver. Arrancamos el programa de hoy escuchando la banda sonora de Thor, la película del Dios del Trueno, que bueno, está actualmente en cartelera. Que te gustó bastante, además. Sí, vale, realmente me gustó, a pesar que he leído un par de críticas, y esto, amigos oyentes, es un tip, o sea, siempre hay que leer críticas, porque hay gente que nota lo que a uno se le va de las manos, una crítica positiva y otra en la que literalmente le cayeron a palo a la película. Realmente no es la mejor obra de Kenneth Branagh como director. Y sí, realmente Natalie Portman es un papel allí que podría haberlo hecho cualquier otra persona, pero creo que es una película aceptable para lo que se esperaba. Yo creo que Thor, siendo uno de los superhéroes que poco se conoce, ¿no?, diría yo, en este ámbito moderno, solo los fanáticos de los cómics podrían decir que tienen un amplio conocimiento de Thor. No se esperaba mucho de la película. Y bueno, se logró algo interesante, en mi opinión. No, pero depende también de la percepción. Porque una persona, claro, que tal vez no sepa nada de Thor, la vea y le guste. Y a raíz de la película le llame muchísimo la atención la historia. Caso de un servidor. Yo no conocía nada de él. Pero sí lo habías escuchado nombrar. Y lo de los cómics, todo esto. Pues. Sí, pero alguien que no sepa nada. O sea, digo nada, que ahí vamos a ver Thor porque ya vi todas las demás. Y entre, puede que le guste. O a los que son muy, muy fanáticos. Sí. Sientan que no se llevó tal cual la historia y como es Thor y cosas así, pues, pero depende de la percepción de las personas. Y lo que invitamos es que vayan a verla y cada uno emita su propio comentario. De hecho, nos pueden escribir al Twitter, que es Cinema Dial, o al Facebook, que también es Cinema Dial, y decirnos qué tal le pareció esta película. Oye, y cambiando de tema, arrancó Cannes. Tu amigo Woody abrió Cannes. Así es, y tiene muy buenos comentarios hasta ahora. Obviamente nosotros vamos a ir trayendo todos los comentarios ya cuando el festival esté agarrando cuerpo. Exacto. Bueno, más adelante también les vamos a comentar algunas otras cositas, pero vamos a hablar enteramente desde ya del cine nacional. El llamado de esta semana. Bueno, y el llamado de esta semana es para Héctor Orbegoso, director participante de Cortos Interruptus. Lo recordamos, lo tuvimos aquí acompañándonos, hablando sobre Jesús TV, y ahora esta especie de compilado de cortometrajes. Bienvenido, Héctor, a Cinema Dial. ¿Cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, de nuevo aquí con ustedes, de la emisión. Y nada, a pocos días del estreno de Cortos Interruptus, el 20, este viernes no, sino arriba. Exacto. Héctor, te escuchamos un poco mal. Si estás en movimiento, oye, trata de quedarte un momentico allí para ver. Se escucha medio cortado. Exacto. Y no es por lo de Cortos Interruptus, pero se escucha interrumpida la conversación. Sí, es una entrevista interrupta. Sí, me pasa que estoy en este momento en carro, y voy precisamente porque estoy haciendo diligencia también de último momento para el estreno, ¿no? Entonces estoy en pleno movimiento. Ah, no, pero ahora sí se escuchó bien. Ah, bueno. Okay, nos comentabas que el estreno es la semana que viene. ¿Qué van a poder ver las personas en este Cortos Interruptus? Bueno, fíjate, Cortos Interruptus es la primera entrega de una marca que se llama Cine en Corto, y que todos los años va a poner en las salas de cine, tal cual como si fuera una película, un largometraje, va a poner los cortos más interesantes y más comentados de la última temporada, ¿no? En esta primera entrega, ¿me oyen? Sí, perfecto. En esta primera entrega vamos a ver Colmillo, dirigido por Alvida Abreu, Tuya, de Iván Massa, Todo lo que sube, Miguel Ferrari, La Uva, de Alexandre Henao, y Jesús TV, de Gastón Goldman, y este servidor, de Héctor Orbegoso Rivera. ¿Cómo surge la idea de colocar ya todos estos cortos? Porque lo que más o menos pudimos ver alguna vez fue ni tan largos ni tan cortos, que no era ni un largo ni un corto. Y pero esto es una buena iniciativa porque no todas las personas tenemos la oportunidad de ver estos cortometrajes, que es una propuesta, digamos, también mucho más interesante a veces que un largo. Sí, bueno, es que precisamente como tú lo has dicho, prácticamente no hay posibilidades de ver los cortometrajes más allá de verlos en festivales o verlos en las premiers, ¿no? Entonces, precisamente como nosotros Group, que es la agencia que está promoviendo todo esto y que es la creadora de este concepto, nosotros precisamente hacemos cortometrajes y dijimos, wow, o sea, nos hace falta una plataforma tanto nosotros como para todos los realizadores para promoverlos, porque hay mucha gente que quiere verlos y no tiene dónde. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a unirnos como debería ser todo en el cine, y sobre todo en nuestro cine nacional, que deberíamos de unir fuerzas, ayudarnos, colaborar. Y dijimos, vamos a reunirnos, vamos todos a juntar estos cortos, y con estos cortos nos presentamos ante los distribuidores y decimos, señora, aquí tenemos una película, porque dura lo que dura una película, pero son cinco historias por el precio de una. ¿Quién te va a decir que no? Y efectivamente tenemos el apoyo de los distribuidores, tenemos el apoyo de la gente, todo el mundo está súper emocionado, porque además estamos como de alguna manera, claro, tenemos el antecedente de Héctor Palma con Ni tan largos ni tan cortos, pero a diferencia de que aquí somos varios directores, pues porque esto era Héctor poniendo dos cortometrajes suyos en una sola película. Exacto. Aquí somos varios directores que estamos aportando pues nuestros cortometrajes para llegar a los 90 minutos o más, que es lo que dura un largometraje. Y los otros directores, cuando se enteraron de esto, ya tienen iniciativa. Oye, yo quiero que mi corto se proyecte en la próxima, digamos, entrega de Cortos Interruptus. Sí, bueno, claro, obviamente ya hay mucha gente interesada, mucha gente emocionada, porque ya su cortometraje, más allá, como te conté, de ponerse en un festival o de ponérselo en la casa a los amigos, ya tiene la posibilidad de llegar al cine. Y imagínate tú qué incentivo tan especial es que yo como director, o cualquiera como director, diga, bueno, mi corto se va a ver. Porque al fin y al cabo esa es la idea del trabajo de un director y de una película, que la vean, porque si tú eres director es porque tienes algo que contar o algo que decir, y si no lo ve nadie, entonces ¿qué estás diciendo? Héctor, otra pregunta, ¿a cuántas salas va a llegar esta Cortos Interruptus? ¿En el interior del país lo van a poder disfrutar o se va a ir rotando? ¿Cómo va a ser esto? Sí, vamos a salir, para empezar, en 15 salas, y va a ser a nivel nacional. Y sin duda se va a ir rotando en las distintas ciudades del país, ¿no? O sea, de repente todavía no tengo muy claro en cuáles. Okay. Del interior va a arrancar, pero va a ir rotando por todas, por donde haya cine vamos a estar. Qué bueno. ¿Tienen alguna alianza para que también pueda verse en las calles, como por lo menos ha hecho Gran Cine, la Cinemateca, el Senac, que lo transmiten en las calles también? ¿O todavía no se ha tocado hasta ahí? Nosotros nosotros estamos abiertos a todo ese tipo de iniciativas. De por sí sí teníamos un proyecto para hacer algo como algo en ese estilo, pero todavía no se ha concretado. Tenemos muy buenas relaciones con la gente de Gran Cine, y no recuerdo ahorita cómo se llama el proyecto el nombre de ese proyecto de ponerlo en la calle, que tiene Cinemóvil, ¿no? Cinemóvil, exactamente. Pero nosotros estamos abiertos a hacerlo, o sea, que si me estás escuchando, contentos, porque de verdad estamos súper interesados en porque, como te digo, lo que queremos es que se vean, porque si no, ¿para qué estamos haciendo todo este esfuerzo de juntar los cortometrajes? Y precisamente es conseguir un sitio donde la gente lo pueda ver. Entonces, mientras más lejos lo llevemos y más gente lo vea, pues mejor, porque además estamos promoviendo los nuevos directores, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, nada, pues estamos súper pendientes de hacer todo ese tipo de iniciativas. A ver, Héctor, recuérdale entonces a nuestros oyentes. Tenemos a Jesús TV, tenemos Colmillo, Tuya, ¿cuál otra? Todo lo que sube. Ajá. Y La Uva de Alexandra Nao. Bueno, finalmente los micrófonos de Cinema Dial son tuyos para que le digas a nuestros oyentes, los invites a esta entrega de Cortos Interruptus. Bueno, se acabaron las quejas de todo el mundo y la demanda de dónde podemos ver los cortometrajes, porque ya tenemos dónde hacerlo con esta marca Cine en Corto, que con su primera entrega de Cortos Interruptos pues les va a llevar a las salas 5 de los mejores cortos que se han proyectado últimamente. Nos pueden seguir a través de @CineEnCorto, ahí se pueden enterar todo lo que tenga que ver con Cortos Interruptos. también nos pueden buscar en Facebook, en Cine en Corto. Y nada, los invito porque de verdad necesitamos que este material se difunda, porque es el futuro del cine venezolano, lo que van a ver ahí este año y todos los años que vienen. Perfecto, Héctor. Luego te vamos a estar llamando también para que nos digas cómo sientes que la gente recibió esta entrega de Cortos Interruptos y cómo van y a qué otras salas van a llegar en el interior cuando ya tengas el cronograma de para que la gente vaya y sepa qué día y qué fin de semana va a poder ver esto. Seguro, seguro. Estamos en contacto porque además saben que ya yo soy como de la casa, pues. Sí, sí. Así es. Y tanto de la casa que Rafael es la única persona que me hace retweet de todo lo que yo tuiteo. Oye, bueno, para que veas, pues. Exacto, viene en combo esto. Es así. Bueno, Héctor, muchas gracias, Ole, y mucho éxito. Dale, igual a ustedes. Un abrazo. Vale. Bueno, estábamos escuchando a Héctor Orbegoso, uno de los directores participantes de Cortos Interruptos, diciéndonos todos los cortometrajes que van a participar, desde cuándo, invitándolos a ustedes, dando su Twitter, diciendo que Rafa ya le retuitea todo. Por cierto, ayer colocó algo muy interesante sobre Darth Vader, ajá, anunciando que habían terminado con Obi-Wan Kenobi, así tipo Rueda Casablanca. Ajá. Un retweet muy interesante, ¿no? Pero por @cinemadial ustedes van a estar siempre leyendo todo lo que se publique sobre Cortos Interruptos, porque de verdad hace falta un espacio para los cortometrajes. Claro, claro que sí. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y ya seguimos con más de Cinema Dial? ¡Ya venimos! Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Y ya regresamos con más de Cinema Dial, hoy dedicados al cine nacional. Tres películas. Así es. Una. Tres directores, tres productores. Eso es una promo así. Tres películas, tres directores. Casi, casi. Pero bueno, tenemos a alguien en línea. Rafa, ¿quién es? Bueno, es Carlos Malavé, director y productor de Último Cuerpo. Ya nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en Cinema Dial. Lo recordamos por Un Polvo, Las Caras del Diablo. También hemos grabado otros diversos programas sobre el cine nacional. Y bueno, le damos la bienvenida aquí nuevamente a Cinema Dial. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, buenos días. Bueno, primero que todo, bueno, felicitarte por este nuevo estreno, Último Cuerpo. Coméntanos un poco de qué va la película. Sí, bueno, Último Cuerpo, un policial. Uh-huh. Una vez más toco el género policial, pero esta vez mi punto de vista es un periodista, porque es el quien lleva la investigación principal de la película. Investiga la muerte de un travesti y de un par de policías, y se va dando cuenta que estas muertes están relacionadas entre sí, y bueno, va desencadenando una trama, pues, bien complicada dentro de la película que no puedo revelar. Coméntanos un poco sobre el proceso de realización. Para Las Caras del Diablo utilizaste un poco lo que era el cine guerrilla, grabando en el momento, a bajo costo. ¿Último Cuerpo fue de esta misma forma? No. Último Cuerpo es una película más formal. Quiero decir, de presupuesto un poco más elevado. Es una película de 52 personas en el equipo, con un número de actores, digamos que grande. Fue filmada en Maracaibo y Caracas, 25 días en Maracaibo, 25 días en Caracas, 50 días de rodaje en total. Es otro tipo de producción, ¿no? Aunque hay parte de cine guerrilla dentro de la película, porque hubo un momento en que nos quedamos sin presupuesto y bueno, tuvimos que echar mano al cine guerrilla para poder terminar la peli. Carlos, ¿qué te llamó la atención de El Último Cuerpo para volver a enfrentarte a otro proyecto policial? Yo creo que el personaje. De verdad, yo cuando leí el primer guión que me llegó de Damaso Jiménez y Edwin Salas, yo dije, oye, aquí hay un personaje que vale la pena ser contado, o sea, estar llevado al cine. Porque era un antihéroe, era un periodista y un antihéroe. Y de verdad yo digo que el cine venezolano tiene pocos antihéroes. Eso sí. Entonces, eso me gustó y decidí reescribir el guión un poco para darle más protagonismo a este antihéroe. Y bueno, ahí está el resultado. ¿Cuánto fue el proceso de filmación de esta película, la producción, todo esto? ¿Cuánto le llevó total para que estuviera lista? La película empezamos a filmar en marzo del año pasado. Como te dije, fueron 50 días, no totalmente seguidos, porque tuvimos que parar por estas cuestiones presupuestarias y retomamos el rodaje después. Pero en total, sí, yo en 13 meses ya la película está en la sala. También vemos que trabajas con actores con los que ya eres habitual, ¿no? Está Jean Paul Leroy, está William Goite, o sea, es como un grupo, podemos decir, como hace Tarantino, que tiene sus habituales. ¿Cómo fue trasladar esta filmación comparado con un proceso tan rápido como fue Las Caras del Diablo a Maracaibo? ¿Cómo fue Maracaibo para trabajar? Maracaibo fue un sitio muy duro a nivel de experiencia, porque nosotros somos de Caracas. Aunque habían productores de Maracaibo, de verdad fue bastante difícil. El calor, la humedad terrible. Además, nosotros filmamos en los recortes eléctricos. Uh-huh. Y de verdad, aunque nosotros tenemos nuestra propia planta y todo esto, los actores sufrieron el corte eléctrico, porque llegaban de filmar 8 horas y al hotel y no tenían agua, luz para bañarse. Esas anécdotas de las filmaciones. Sí, entonces era terrible. Pero bueno, la gente se portó muy bien, de verdad, la gente de Maracaibo maravillosa. No sé si lo volveré a repetir. Porque no por Maracaibo, sino porque de verdad yo creo que ha sido una de las experiencias más fuertes. Además, el presupuesto realmente se mano, pues imagínate tú llevarte 40, 50 personas a Maracaibo, hospedarlos, darle a comer todos los días, o sea, fue algo muy duro. Carlos, las personas que vayan a ver El Último Cuerpo, que quieran comentarles, les gustó, no les gustó, ¿dónde pueden escribirle? ¿Tienen algún Twitter, un Facebook? Sí, @ Último Cuerpo. Tenemos una página en Facebook que es Facebook/ Cuánto Vale la Verdad. Y bueno, ya está en 25 salas a nivel nacional. Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ordaz y Guatire. Wow, un estreno masivo. Bueno, los micrófonos son tuyos para que le digas a nuestros oyentes cómo van a ir a ver El Último Cuerpo. Bueno, nada, yo creo que hay que ir al cine, venezolano, porque el cine venezolano no es un género. Yo creo que eso es lo más importante. Cualquier película, ya sea El Último Cuerpo, ya sea las otras que están en cartelera, cada una es una película diferente, es una experiencia diferente. Y yo los invito a que se acerquen, que vayan a las salas y que disfruten del cine nacional. Bueno, desde ya, Carlos, te deseamos todo el éxito a ti y a todo el equipo que participó en esta película, para que duren bastantes semanas en cartelera y tengan todos los venezolanos la oportunidad de disfrutar de otra cinta hecha en casa. Amén. Bueno, y además vamos a seguir en contacto contigo para que luego nos digas qué tal ha sido la experiencia y la receptividad del público. Cómo no, bueno, muchas gracias. Estamos pendientes entonces para contarle cómo va este cuerpo. Gracias por atendernos, Carlos. Éxito. Gracias a usted. Bueno, ya escuchamos a Carlos Malavé, director y productor de la película El Último Cuerpo, otra cinta venezolana que llega este fin de semana a todos los rincones del país prácticamente, 25 salas, como lo dijo Carlos. Así es, un estreno masivo y bueno, hay que notar ese cambio que se tuvo en comparación con su película anterior, que fue más pequeña, más discreta, y bueno, él mismo dijo, no, esta tiene más producción, es algo más grande. Y sin embargo, Las Caras del Diablo también le gustó a muchísimas personas, aunque paralelamente había otra película medio policial, que era La Hora Cero. Sí. Pero la gente veía ambas películas. Fue un buen momento para el cine nacional, ese boom cinematográfico que había, ¿no? Fue memorable y seguro vendrán mejores, porque se dio un impulso importantísimo a lo que es la realización del cine, ¿no? A lo que es hacer películas que valgan la pena, que tengan una historia y un contexto que contar. Yo sé que por lo menos hubo mucha gente que no, que decía, no, pero es que los policiales, todo el mundo está dando todo esto. Oye, pero se está abordando con una óptica distinta, se está haciendo con cosas nuevas. Hay que aprovechar, hay que darle el chance, ¿no? No, y además que vamos, ya que hemos hablado tanto de cine nacional y en nuestro próximo corte también vamos a hablar de cine nacional, vamos a dar un pequeño break para decir esas cositas internacionales que también son importantes esta semana. ¿Nos vamos afuera? No. Sí, bueno, un poquito. Ah. Y yo voy a empezar por algo netamente banal y cómico, que es Alicia Silverstone, tuvo su primer bebé. ¿Recuerdan por Batichica, en aquella infame película Batman y Robin? No, y con la de Clued. ¡Wow! ¡Cédula! Sí, recuerdo esa película. Bueno, año 94. Ella ya tuvo su primer bebé y adivina qué nombre le puso. Juanito. Osito Azul. Le colocó Osito Azul a su hijo. Aunque ustedes no lo crean y piensan que son cosas que nada más hacemos los venezolanos, pues no. Ok, bueno. Bien, yo creo que el niño se lo va a agradecer. Yo creo que ella dirá, si Gwyneth Paltrow pudo ponerle manzana a su hija, porque yo no le puedo poner Osito Azul al mío. Blueberry. Bueno, está bien. Chévere. El niño se lo va a agradecer seguramente en un futuro. Cuando vaya al kinder. Vaya a la escuela. Chévere. Bueno. Y desde grande, la universidad. Es que imagínate el pobre muchacho, si juega fútbol americano, mira, ya va Osito. Osito, touchdown de Osito. Oye, vale, pasa. Así no se puede en la vida. Por favor. ¿Qué otras noticias tienes por ahí? Oye, ya tienen villano para Los Mercenarios 2, The Expendables 2. Jean-Claude Van Damme. Esa película estás en la lucha, pues ellos no se van a rendir. Por favor, si esto es una reunión de lo que era el linajero aquí, puro peleadores de los 80. Wow, el linajero. Puros jovencitos, Jean-Claude Van Damme, lo que falta es Steven Seagal, pero por ahí va, ¿no? Ya Stallone, comentamos la semana pasada, regresó al proyecto y él quiere que Van Damme sea el villano. Bueno, vamos a ver, Jean-Claude Van Damme fue un tipo que su carrera tuvo un boom así en los 80, principios de los 90, después, bueno, no se reinventó, se quedó en los papeles de acción. Después le dio por clonarse porque hizo como dos o tres películas en que tenía un clon malvado. Y realmente no, se quedó estancado, creo que le pasó igual a Dolph Lundgren. Bueno, vamos a ver qué sale ahora siendo el villano en Los Mercenarios 2. Guau. Wow. Bueno, también tenemos que posiblemente será la secuela de Los Gemelos, ¿sabes? La que hacía el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Y el chiquitico, ¿cómo es que se llama él? Danny DeVito. Aquí te la tengo. Bueno, ¿se acuerdan de esta película? Que ellos supuestamente eran gemelos. Bueno, van a hacer una secuela. ¿Utilizarán otra vez a estos personajes? Lo dudo. Lo dudo, pues ya Danny DeVito, o sea, los dos ya están tan viejitos ya. No, pero esa película, tengo que confesar, era entretenida. Bueno, se espera, todavía el proyecto no ha agarrado así el cuerpo necesario como para decir exacto, vamos a hacerlo, pero tienen pensado hacerlo, los estudios lo están discutiendo, de hecho ya se reunieron con Schwarzenegger y con DeVito para ver si ellos están de acuerdo, sean ellos o no, den paso para que esta película siga, pues siga su curso. Wow. Bueno, y fíjate algo, ya por ahí se está cocinando un proyecto, bueno, es interesante, aunque un poco extraño, que se llama Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Una película que se está filmando actualmente en Luisiana, wow. Donde, bueno, se mezcla el trabajo de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, que, bueno, aparte de regir la nación, también tenía que lidiar con una invasión de vampiros. Esta película se estrenará el 22 de junio del 2012, y parece que el protagonista, o sea, pretende que el protagonista es Rufus Sewell. Rufus Sewell lo recordamos por su papel en Dark City y más recientemente en La Leyenda del Zorro, un papel de villano. Pero vamos a ver, un Abraham Lincoln que no es liberador, sino que va a cazar vampiros. Una versión de Buffy un poco extraña. Sí, bueno, pero con esto vamos a un corte de publicidad y ya en el próximo seguimos con cine nacional e internacional. Y la pregunta, quédense la pregunta allí, ya venimos. Semana. Estamos presentando Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. El cine se está escuchando en RCR por Cinema Dial, con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. y regresamos con más de Cinema Dial, hoy dedicados neta y completamente al cine nacional, con varios estrenos de películas y cortometrajes y cintas que todavía están en producción. Así es, y por eso le damos la bienvenida a María Carolina Agüero. Ella es productora de la cinta Piedra, Papel o Tijera. María Carolina, bienvenida a Cinema Dial, ¿cómo te va? Hola, buenos días, gracias y mucho gusto. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va Piedra, Papel o Tijera? Yo no quiero decir nada, sino que seas tú quien le diga a los oyentes. Un pequeño guiño de qué es lo que va la película. Sí, bueno, la verdad que un pequeño guiño porque todavía estamos en rodaje. Estamos en la cuarta semana de 5 semanas en total. Piedra, Papel o Tijera cuenta la historia de Luis, un niño que, bueno, ha resultado ser un excelente actor. Bueno, un niño, y a partir de un evento de descuido de su parte, pues hace que se desencadenen una serie de hechos donde se ve involucrada su familia y una cantidad de personas. Pues, o sea, trata de gente normal donde por un hecho fortuito y una cadena de acontecimientos, pues entran en un drama y en situaciones de peligro, y todo por él ser eficiente y querer responder a una tarea de escuela que tiene. O sea, María, que el título va netamente relacionado con algo que pasa en la trama. El título viene, sí, Piedra, Papel o Tijera, de este juego infantil. Okay. que hacemos con las manos, y entonces es como un guiño y una cosa muy de mucha confidencialidad entre el padre y el niño. Pues entonces ellos, antes de tomar decisiones y cosas así como, y compromisos, entonces ellos siempre hacen como ese juego de piedra, papel o tijera entre los dos, pues. Okay, nos dijiste es como que algo de complicidad entre el padre y el niño. Okay, perfecto. Nos estabas comentando que ya están en la cuarta semana, ya para finalizar con la quinta, más o menos, ¿cuándo crees que las personas puedan disfrutar de esta película en las salas? Lo tenemos previsto el estreno para el primer trimestre del próximo año. Excelente. Excelente. Sí. Bueno, y sabes que aquí en Cinema Dial siempre van a contar con un espacio porque estamos apoyando full el cine que se hace acá, sobre todo con estas historias tan frescas. Claro, claro. Y bueno, quiero hablar un poquito pues de la gente que nos está acompañando. Por supuesto. El protagonista es Leónidas Urbina, él viene de Mérida y él ya hizo un trabajo con Hernán Jávez, él hizo el papel de Aeroplano en la película Macuro. Luego su figura femenina es Gloria Montoya, que viene de Colombia, protagonista de una película muy exitosa que se llama La Sangre y la Lluvia. Está Scarlett Jaimes, que es una figura juvenil que también tuvo un papel en La Hora Cero. Uh-huh. Que también es producción de Factor RH, y está también Leandro Arbelo, que bueno, viene de Mérida también y tiene una gran trayectoria, estuvo en Los Últimos, estuvo en Miranda, fue protagonista de Una Casa con Vista al Mar. Sí, y que por lo menos ahorita en Samuel es el director de arte. En Samuel es el director de arte, exactamente, sí. Bueno, también María Carolina, queríamos saber si tienen ustedes alguna manera en que las personas quieran escribirles, que es querer saber un poco más de la historia, alguna red social. La verdad que no tenemos en Facebook ni nada, algo en particular de la película, estamos por abrirlo y se llamaría Piedra, Papel o Tijera. En todo caso, Hernán Jávez, que es el director, okay, tiene su cuenta en Facebook y entonces la gente suele hacerle preguntas allí, pues él los acepta todos. La música la tenemos también, parte de la música adelantada, y es del grupo Famas Loop, con quien Hernán Jávez, el director, también ha colaborado, ha hecho videos, y bueno, la música está chévere también. Oye, va a ser bastante interesante, sí, cuando ellos ahorita están en un punto fundamental y súper a la cima de todos los jóvenes ahorita, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que tenemos un grupo pues bien sabroso, tanto de los que están delante de cámara como de los que están detrás. Bueno, María Carolina, creo que este guiño que les hemos asomado a los oyentes fue bastante suculento, ¿no? Si no quedaron como decimos aquí, si no quedaron picados por ver Piedra, Papel o Tijera, no sabemos cómo podemos incentivarlos. Bueno, finalmente, los micrófonos son tuyos. Bueno, nada, los invito a que sigan apoyando y viendo cine nacional, cine latinoamericano. Creo que estamos en un momento súper importante, como ustedes mencionaron antes. Hay muchos estrenos y hay muchas películas en cartelera. Está por estrenarse El Último Cuerpo de Carlos Baradés, está Samuel recién estrenada en cartelera, y bueno, somos la misma gente y el éxito de uno es el éxito de todos, y bueno, estamos disfrutando de todos de este momento tan importante, pues. Y bueno, también hay que hablar, pues, de las fuentes de financiamiento. Okay. Que son, es como importante separar como el Estado del gobierno, porque hay gente que tiene como miedo. Y bueno, tenemos apoyo del SENAC, que es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y estamos en coproducción con la Villa del Cine también. Entonces es súper importante el apoyo que estamos obteniendo. Sí, señor. Claro que sí. Y muchas personas no saben que en verdad se están haciendo esta clase de películas apoyadas por la Gran Villa del Cine, que tiene un listado de grandes obras que se están haciendo en este momento. Claro, tiene una infraestructura, tiene equipos. Entonces lo chévere es que también se abrieron y no solamente están haciendo las producciones en casa, sino con todos los recursos con los que cuentan, están apoyando otras producciones que tienen recursos de otros lados. María, ¿esta selección, esta cooperación de la Villa del Cine fue por selección o fue porque ustedes llevaron el proyecto? Porque ellos hacen como que una selección anual de las películas que se van a financiar, como un tipo sorteo. Pero claro, ¿esto fue aparte o entró entre estos? Esto es una modalidad que es más o menos nueva, pues, o sea. Okay. Lo que tú hablas de ese sorteo y esas cosas que se hacen, es como para los guiones que producen ellos. Exacto. En cambio, esto ya era un proyecto que tenía vida propia y tenía unos recursos del SENAC, y entonces nosotros recurrimos a ellos, pues, para tener un poco más de financiamiento, y entonces ellos nos están apoyando en recursos, o sea, en equipos, también una parte de la postproducción. Entonces, bueno, es como un mix bien interesante y es una experiencia nueva con esta película que está resultando muy bien. O sea, que fue 50-50. Exactamente. Buenísimo. Exactamente. Ellos tenían el interés y nosotros la necesidad. Exacto, y se juntaron y bueno, aquí está el resultado. Exactamente. Sí. Bueno, de verdad les deseamos todo el éxito. Vamos a seguir paso a paso lo que es piedra, papel o tijera y estar muy pendientes del año que viene, que sea el estreno, para volver a comunicarnos con ustedes y ya nos den detalles más amplios de lo que va a ser esa película para el próximo año. Exactamente, perfecto. Aquí estamos, pues, a la orden. Muchísimas gracias, María. Vale, chévere. Un placer hablarles. Saludos y buen día a todos. Bueno, eso fue María Carolina Agüero, productora de la película Piedra, Papel o Tijera. Del director Hernán Javes. Sí, es bueno. Ya saben, el año que viene, el primer trimestre del año que viene, podrán disfrutar de esta cinta con bastante talento venezolano, algunas figuras que trajeron exportadas, que seguramente van a hacer un trabajo impecable, 100% nacional, la producción y colaboración y financiamiento de esta película. Algo muy bueno que hay que seguir aplaudiendo y apoyando. Así es. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la pregunta? Exacto. Y la pregunta de esta semana, cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial, es... Hoy hablamos con dos directores y una productora. Nos va a decir el nombre de alguno de ellos. Si usted está escuchando Cinema Dial desde el principio, se tiene que acordar alguna, aunque sea por aproximación. Exactamente. Nos da el nombre de alguno de ellos y se gana dos entradas cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial. Dos directores y una productora. Su nombre, ya. De alguno de ellos. Con uno ya se gana su entrada. Y ninguno se llama Pepe. Exacto, ni Juanito. Bueno, pero estamos seguros que usted ya está hoy escuchándonos y va a responder correctamente esta pregunta para llevarse dos entradas cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial para ver no solo todas las películas que están en la cartelera, sino para disfrutar de las venezolanas que tenemos para este fin. Así es, y bueno, como nos quedan unos minuticos, nos han llegado más notas del cine internacional. Y una que a mí particularmente me sorprendió fue que Glee, la serie transmitida por Fox, va a dar su salto a la gran pantalla y va a poder ser disfrutada no solo en el cine, sino en 3D. Dios. Me imagino que en esta película va a haber, a juro, la particular escena donde le echan el jugo en la cara. Entonces, todos vamos a sentir que nos bañan de la malteada esa, ¿no? Bueno, no sé, es que eso no sé si tomarlo como una buena noticia o bueno, que le gusta la serie, chévere, estupendo. La va a disfrutar, pero wow, no sé, me preocupa. ¿Por qué? Bueno, obviamente va a ser un musical de más de 90 minutos. Ahí lo tienen, piénsenlo. No, bueno, todas las películas tienen su punto interesante, su punto bueno, hasta eso. A mí lo que me parece medio nulo, por decirlo así, es que sea en 3D. Es que ese es el punto, el abuso del 3D. Que bueno, ya lo hemos hablado en infinidades de programas, sí. Y ya saben nuestra posición al respecto sobre el 3D. Así es. Bueno, tenemos que, vamos a sacar una declaración de principios, nuestra postura sobre el 3D. Pero bueno, la política editorial. Wow, suena fuerte. Bueno, pasando a otras notas, Al Pacino se une al elenco de GOTY, Tres Generaciones, una película que, bueno, ya la hemos comentado aquí porque protagonizará John Travolta. Le dará vida al gángster John Gotti, que fue muy famoso en los años 80. Y bueno, Al Pacino, que fue una vez seleccionado como el mafioso del siglo, se involucra en este proyecto. Vamos a ver, yo creo que aquí se van a dar muchos papeles interesantes. En el caso de Pacino, él dará vida a Aniello Neal de la Croce, estrecho colaborador y segundo al mando de la familia Gambino, así como mentor de John Gotti. O sea, él va a ser como el maestro de John Travolta. ¡Qué maestro!, ¿no? Esta es una película que va a ser, me parece que va a ser muy interesante, porque el proyecto lo asumió Barry Levinson y bueno, él tiene un toque en la dirección que es muy interesante, muy toque, muy personal. Vamos a ver qué sale con esta película de John Gotti. A los que les gusta la mafia, bueno, ahí tienen otra película de gangsters. Y bueno, y con esto nos vamos a un corte de publicidad y ya volvemos con el final de Cinema Dial. ¡Qué apocalíptico! Vamos a la pausa, ¡ya venimos! Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Continuamos, amigas y amigos, aquí en Cinema Dial. Bueno, les recordamos rápidamente la pregunta de esta semana. Hoy hablamos con dos directores y una productora de tres piezas venezolanas de cine. Se nos nombra alguno de ellos, uno solo, y se gana sus entradas para ir a Cines Unidos a disfrutar de, bueno, de una cartelera que está nutrida, está interesante. Pero bueno, antes de hablar de lo actual, vamos a ver qué viene por allí. Próximamente. Desde ser el profesor X, fue Charles. Antes de ser Magneto, fue Eric. Será política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra alguna nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos. El 3 de julio. La libertad siempre tiene un alto precio, pero nadie puede saber con precisión el precio que tendrá. El camino que nunca deben elegir es el camino de la rendición. Presencia, el comienzo. ¿Todo listo? Averigüémoslo. Escúchame muy bien, amigo. Quitar vidas no traerá paz. La paz nunca ha sido una opción. X-Men, primera clase. La historia comienza 3 de junio. Claro, y comienza el 3 de junio, pero wow. El 3 de junio allá. Aquí va a llegar un poquitico más tarde. El 29 de julio se estrena X-Men First Class, que narra la juventud de el profesor Xavier y de Erin Lenscher, después conocido como Magneto. Antes que comenzara toda esta rivalidad, esta pelea que ellos tenían, hubo una época en que ellos eran amigos, eran grandes amigos y colaboradores, y de hecho ellos construyeron juntos lo que era la Academia para Jóvenes Dotados, donde luego se formaron los X-Men. pero bueno, cada uno tenía su postura. Como los fanáticos de la saga saben que Javier abogaba por la comunión entre humanos y mutantes, mientras Magneto pensaba que los mutantes tenían que dominar a los humanos por su resentimiento. Esta es una película que está dirigida por Matthew Vaughn, protagonizada por James McAvoy, lo recordamos por El Último Rey de Escocia, por Se Busca, y por Michael Fassbender, un actor alemán que lo vimos en Bastardos sin Gloria. Exacto. Un tremendo actor que, bueno, va a interpretar ahora a Magneto. Esta es una película que yo creo que para los fanáticos de Marvel les va a dar un abreboca, porque hay muchos mutantes de la saga de X-Men que se van a ver, otros que no. Sí. Y bueno. Bueno, esta película a mí no me termina esta historia de llamar la atención, pero estoy segura que tal vez voy y termino siendo la fanática número uno, porque tal vez esté tan bien hecha y me cuenten la historia de una manera diferente que me atrape. Y por eso digo, no me llama la atención así 100%, pero voy a ir a verla porque siento que tal vez pueda pasar eso. Yo creo que una de las expectativas que tiene esta película es que mucha gente que espera ver a los mutantes habituales, a los que sea Cíclope, Tormenta, yo creo que todavía no los van a ver, pero no. Exacto. Porque están muy niños. O sea, es más, Javier hasta tiene cabello ahí. Imagínate. Y de hecho todavía no está en silla de ruedas. Esta es una película que, bueno, recordamos el 29 de julio de 2011. ¿Qué es eso? Sus inicios, pues. O sea, ahí ya te puede dar a conocer todo y decir, wow. Por eso digo, me da curiosidad ir a verla, porque como no me ha llamado la atención, porque justamente no conozco la trama, puede que aquí sea el clic donde me enganche. Así me pasó con Harry Potter. Cierto, cierto. Pero bueno, los invitamos entonces 29 de julio, X-Men First Class, para que conozcan estos orígenes de la academia del profesor Javier y de su rival Magneto. El estreno de la semana. Y el estreno de esta semana, vamos a comenzar por una película venezolana, que es El Último Cuerpo. Estuvimos hablando con su director, que no le vamos a decir el nombre para que usted no lo diga, y nos comentó varios detalles de esta cinta, un film policial, un poquito ya lo que venía haciendo, así que bueno, los invitamos igual a que vayan a verla. Y bueno, entre los otros estrenos está Mi Segunda Vez. Uh-huh. Está. ¿Qué más? También por allí continúan en la cartelera. También está Samuel, que es otra película venezolana. Esa no la pueden dejar de ver. Además sigue... Hay dos películas de Jennifer Aniston. Está en todo. Que es Una Esposa de Mentira, que es la que sale con Adam Sandler. Y la otra película es Loco por Ella, con Jason Bateman. También se va a estrenar esta semana Priest, o como se conoce, El Asesino de Dios, una película de acción. Que por cierto, ese póster me recuerda mucho a un juego que se llama Assassin's Creed, que es de acción total. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Tuvimos la oportunidad, gracias a nuestros amigos de Blancica, de ir al preestreno y bueno, a disfrutar de eso. A mí me pareció mucho al de La Hora Cero. A cómo sale... La Parca Internacional. La Parca, sí. Bueno, también está Gomeo y Julieta en 3D. Recuerden que son de los mismos directores de Shrek. Ya ves, ¿Gomeo o no Meo? No entiendo. Yo digo Gomeo, porque suena más a Romeo. Y por eso digo Gomeo. Pero es un gnomo. Bueno, no va a ser Gomeo, suena feo Gomeo. Y tiene una G, debería ser Gomeo. Gomeo y Julieta. Bueno, según Rafa, Gomeo y yo Gomeo. Además está El Cisne Negro, recuerden, que es con Natalie Portman, que acaba de ganar todos los premios que se entregaron a principios de este año. Río, La Aventura Toma Altura. No puede ser. A mí me gustó y a Rafa no le gustó, pero bueno, yo sí le recomiendo. No, no, es que él no puede ser, es que la tortuga sigue. Ah, Sammy prevalece. Sammy, el pasajero secreto, continúa. Está por lo menos en el Tolón, pues ya tiene 7 semanas. Wow. 7. Uh-huh. Yo como que la voy a ver este fin de semana porque... Por constancia. Porque ha durado muchísimo. Y una película animada no suele durar tanto. Ciertamente. También tenemos Thor, que fue nuestra banda sonora el día de hoy, que Rafael lo comentó desde un principio. Dulce Venganza. Es muy buena, pero es fuerte. También está La Chica de la Capa Roja en su tercera semana. Peligrosa Compañía, su segunda semana. Madre e Hija. Pero bueno. Ahí también viene 127 horas. También viene por ahí. Además que nuestra recomendación 100% va a ir basada en El Último Cuerpo y Samuel. Así es. De hecho, métanse en nuestro blog, que ya lo estamos actualizando poco a poco sobre todo. Y usted mete en lo que no puede dejar de ver. Y ahí está Samuel. Pero vamos a repetir la pregunta esta semana, Rafael. La pregunta de esta semana es que usted nos va a nombrar a alguno de los directores o la productora con la que conversamos el día de hoy en Cinema Dial, que hoy fue un día nacional, puro cine nacional, de películas. Y que algunos guiños internacionales, pero noticias que no podían dejar de pasar. Ciertamente. Conversamos de dos películas que se van a estrenar, una que ya se estrenó, y una película que viene para el año que viene, todo nacional. Exactamente. Usted nos dice el nombre de alguno de ellos. Cortos Interruptos, que se estrena la próxima semana, El Último Cuerpo, que se estrenó este fin de semana, y Piedra, Papel o Tijera, que se estrena el año que viene. Así que ya les dijimos los nombres, por lo menos hasta pueden googlear ahí los directores. La tienen facilita, dos directores y una productora, y ya, se van al cine cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial. Y bueno, también pueden enviar esta respuesta a nuestro correo electrónico cinemadial@gmail.com o al Twitter @cinemadial, o también pueden entrar a nuestro blog, que está totalmente actualizado, que es www.cinemadial.blogspot.com. Recuerda que si nos escribe por Twitter, hágalo por mensaje directo o para que no revele sus datos y cosas de seguridad, pues, y no le dé la respuesta correcta a los demás. Y lo más importante, cuando nosotros le digamos que usted ganó, venga a retirar sus dos entradas para que vaya al cine. Así es, y disfrute de todo lo que Cines Unidos tiene para ustedes. Y bueno, ya llegamos al final de este programa 100% nacional el día de hoy, y nos despedimos recordándoles que en la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la coordinación de producción Carlina Cardone, en la producción y moderación de este espacio Johami Ojeda y Rafael Urdaneta, en la edición y montaje Luis Enrique Delgado, en los controles Reymir Díaz, Adrián Cosenza, Anderlin León y más? Carlos Becerra. Y Alejandro Mendoza. Cierto. Cierto. Lo que pasa es que, bueno. A ti se te olvida Alejandro y a mí se me olvida Anderlin. Pero bueno, este es el final del programa por el día de hoy, para que no suene tan apocalíptico. Y bueno, usted estuvo escuchando Cinema Dial. ¿Dónde escuchas? Lo que vas a ver. Corte se imprime. RCR presentó Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbenos a cinemadial@gmail.com.